¿Por qué decidiste estudiar cine y cuáles eran tus motivaciones? Hijo de... Vea, en mi casa, mi papá y mi mamá eran maestros de escuela. Y en la casa se leía mucho, se hacía teatro. Y una vez mi papá llegó con una cámara de cine, yo estaba muy niño, y llegó con un amigo y es que iban a hacer cine. Y me fascinó eso, ¿no? Me fascinó. Entonces en la casa, como todos cantaban y tocábamos instrumentos y bueno, había mucha música, un hermano mío llega y me dice, oiga, cállese, no cante, que usted es muy sordo, vaya, ayúdele a papá a manejar ese aparato. Entonces no me dejaron cantar y me fui a ayudarle a mi papá a enhebrar la camarita y a ponérsela en un trípode y me fui encarretando y yo acompañaba a mi papá a varios sitios a rodar, que lo hacían en 16 milímetros y un día sí ya abandoné definitivamente la música, que yo estudiaba violín y luego me metí a un grupo de teatro que se llama, fundamos un grupo de teatro en Medellín que se llama El Pequeño Teatro, yo soy fundador de ese grupo y luego ya con los años, ya tenía 16, 17 años y dije también para mí es el cine y empecé como a ver las posibilidades hasta pues que se dio todo de venir a Bogotá, vine de Medellín a Bogotá a trabajar en la ópera y a través de la ópera me consiguieron una beca para estudiar y me dediqué al cine por completo. ¿Cómo defines el cine actual? No hay, si es el colombiano, en Colombia no se hace cine, en Colombia no hay cine, en Colombia se hace televisión en 35 milímetros. Un país como Colombia tan atrasado, un país como Colombia cuando no hay cultura, no puede hacer cine, porque el cine es el bienestar de la cultura. El cine es el final de una pirámide donde hay teatro, donde hay literatura, donde hay fotografía, donde hay danza, donde hay plástica. Y en Colombia nada de eso hay, ¿sí? En Colombia nos han enseñado que Shakira es artista, que Juanes es artista, que Botero es artista. Pues cuando la gente cree que eso es arte, por supuesto termina un poco perdiendo las referencias de qué realmente es arte y qué es cultura, ¿no? Lo segundo, el problema más grave en Colombia es la televisión. Nosotros tenemos una televisión que es antiarte y anticreativa. La televisión en Colombia es una televisión para el control social, para el control del pensamiento, para el control del orden público. Y es una televisión para dar miedo. Fundamentalmente es para dar miedo. Entonces la televisión en Colombia cumple objetivos de adormecimiento, de estupidización y de letargación, ¿sí? Aletarga a la gente, ¿no? Y cumple otra función que es decirle que está feliz y que todo está muy bien. Entonces, fuera de que que tiene al país sumido en un terrible atraso, los convence de que estamos muy bien y de que somos felices y que las cosas funcionan muy bien. Y fuera de eso, que tiene el mejor país del mundo y que tiene la mejor cultura del mundo y que es una maravilla. Entonces, la televisión cumple una función que destruye la posibilidad del arte, porque el arte en sí es crítico. El arte es crítico, el arte cuestiona un orden, el arte es ético. Antes de ser estético, el arte es ético. Entonces, por lo tanto, en un país de ladrones, de mafiosos, de asesinos, la ética es algo que está ausente. Por eso no hay estética. Un poco eso. Y el tercer elemento es que a nosotros nos convencieron que la tradición, el folclore, que es fundamental y que hace parte de la cultura, ¿sí?, es la identidad nacional. ¿Por qué? Porque hay una gran ausencia de proyectos culturales, por ejemplo, como un teatro nacional. Colombia no desarrolló, cuando el Estado se hizo, no hizo un proyecto nacional de la pintura, no hizo un proyecto nacional de la poesía, no hizo un proyecto nacional del teatro, no hizo un proyecto nacional de nada. O sea, ni arquitectura nacional hay, ¿sí? Entonces nosotros hicimos del sombrero vuelteado un emblema, ¿sí? E hicimos de acá hay una identidad que yo no, cito a varios pensadores de ahora que hablan de la identidad banal. Nosotros nos sentimos orgullosos de la nación con Shakira, con Juan Pablo Montoya y con una serie de imbéciles, ¿cierto?, que simplemente representan una época. Y me acuerdo mucho en Nueva York hace muchos años, cuando se celebró el 20 de julio, el Día de la Nacionalidad, y los invitados a celebrar la nacionalidad eran la nena Jiménez, los hermanos Monroy, Montecristo, una serie, y eso era Colombia. Colombia era eso, y chorizos, y empanadas, y aguardiente, y darse puñaladas, y matarse, ahí en la Jackson High, en sus Queens, ¿sí?, celebrando pues la nacionalidad. Y la nacionalidad de esa época es igual a la nacionalidad de ahora. O sea, el asunto de la identidad se vuelve una cosa que manipulan los medios y que simplemente, como no hay identidad, te convencen de que esa es tu identidad. Por eso es que el asunto del cine en el país es tan pobrecito y tan precario. El otro elemento que es importante tenerlo en cuenta para que no me maten los cinematografistas es que nosotros copiamos, es cierto, nosotros no inventamos el cine llegó a Colombia ya inventado. Pero entonces nos tocó repetir modelos, entonces Colombia repite modelos. Los modelos que se usaron durante mucho tiempo fueron los modelos del cine mexicano, ¿sí?, que degenera en la telenovela y degenera, pues, digamos, en un lenguaje ramplón, televisivo y completamente banal en las películas de cine que se hacen ahora, de Dago y todos estos tipos, ¿no? Y hay otro cine que quiere parecerse a Hollywood, ¿sí?, que es el cine que copia el lenguaje de Hollywood y copia la segmentación de Hollywood y copia, digamos, los tipos de lenguaje a través de la acción de Hollywood, ¿sí? Ninguno de ellos indaga en la tradición, en el ritmo, en lo que somos los colombianos, porque es que un lenguaje ya está inventado, pero los lenguajes, en todo en el arte, los lenguajes parten de una espiritualidad, parten de una identidad y de una cultura, de una sociedad. Por eso Brasil tiene cine, por eso México tiene cine, Estados Unidos y los países de Europa tienen cine, porque parten de las identidades, ¿sí?, que se manifiestan a través del ritmo, del color, de la luz, de cada una de esas sociedades, ¿no? Aquí no, aquí se mira siempre afuera, ¿cierto? Aquí se mira y se transporta las cosas y se pone, y entonces se le dice a la gente que eso es lo que se está haciendo ahora, y se le convence a la gente de que el cine es muy bueno, y que hay cine, ¿cierto? Y no. ¿Qué considera usted que debe tener un director de cine actual en Colombia? En Colombia. Había un modelo de director de cine que es el que maneja todo. Y maneja todo a punta de caprichos porque le da la gana, porque es un creador que está en estado creador. Putea a todo mundo tiembla cuando habla. Entonces el director es un hombre que impone, que se impone y que maneja a todo mundo. Claro que en la historia del cine ha habido uno, el indio Fernández por allá le dijo a un técnico que corriera una luz y el técnico no la corrió, él le insistió que no, y Emilio Indio Fernández sacó el bala, ¡pah!, y le pegó un balazo y lo mató. Ese es el modelo, el macho latino que se impone y el ultraputa, ¿no? Yo creo que no. En Colombia, si en algún momento de las nuevas generaciones se impone algún modelo de director, yo creo que es un demócrata. Es un hombre que reúne talentos, que pone una idea central y pone a trabajar los talentos alrededor de dicha idea y todo el mundo contribuye. El arte sale por las buenas, no por las malas. A punta de putazos, usted no le saca lo mejor a un ser humano. A un ser humano se le saca las cosas por las buenas, ¿sí? Creando una comunión, una comunicación afectiva entre las espiritualidades y los conocimientos, ¿no? Un director sería un hombre que ponga a dialogar distintas disciplinas en función de hacer una idea, de realizar una idea y en función de entender un país y de entender una sociedad, porque el cine tiene eso, ante todo, una comprensión profunda del espacio, una comprensión profunda de la comunidad, una comprensión profunda del territorio donde se vive, de la geografía, de la luz, ¿sí? La geografía es el principio de la identidad, ¿no? Y eso lo tiene que comprender un equipo completo en cabeza de un director, que no niego que sea una cabeza, pero no una cabeza asesina y ¿cómo se llama? Dictador. ¿Qué es lo que más le apasiona de su profesión? Pues, hacer. No sé, yo escribo, yo hago cámara, yo edito, yo a veces me meto en los roles de otros. No, me gusta mucho ver. Creo que mi trabajo en estos últimos años ha sido ver diferente. Aprender a ver con otros ojos, aprender a ver con ver distinta la sociedad. Entonces, ver distinto el país, ver lo invisible, ¿sí? Porque el arte, en últimas, el arte hace visible lo invisible. Entonces yo creo que lo que más me ha apasionado en este tiempo es como pensar, generar reflexión, generar pensamiento interdisciplinario, generar que los amigos entiendan como que esto hay que verlo distinto para poder construir un arte y un cine, en últimas, sanador, que sane esta mierda, porque esto está herido de muerte, ¿no? Y posiblemente no se salve, pero uno en eso sí, creo que en el ejercicio de pensar el país, le aparece a uno esa como cierta estupidez que tenemos los artistas. Yo asocio siempre la esperanza a una cierta imbecilidad que tenemos de creer que esto se pueda salvar o salir adelante. Yo creo que simplemente es la inercia, porque hay que seguir viviendo, y en eso creo que soy muy pesimista. Después ya de 50 años de vida y de ver que se destruye todo lo que se hace y que el país simplemente va a mal de en peor. Un poco la reflexión es que hay que ser sensato y realista a la hora de ver este desastre, ¿sí? Y un poco pensar que lo que uno hace le sirve a la gente y que puede haber un ejercicio, no solamente de pensamiento, sino un ejercicio estético y de producción de cierto tipo de piezas menores que tristemente serán piezas no comerciales. Y en una sociedad donde se impusieron los modelos comerciales, el cine que vende, el cine que se comercia, el cine para exportar, no se pueden contar el cine y esa función de encontrar las raíces profundas dentro del ser humano, las raíces de los problemas están dentro de los seres humanos, y el arte y en eso el cine contribuiría mucho a entender el alma humana. Eso ya está pasado de moda. ¿Y cómo es el proceso de rodaje de una producción? Vea, desde el modelo que yo pregono, aplico, y yo creo que el modelo de rodaje es un modelo de participar muchas personas en una etapa creativa. Todo el mundo aporta. Y después de eso se hace, a grandes modos, un proceso que yo llamo dirección de mesa, donde toda la película la hacemos en una mesa, todos. Se discute, se habla plano por plano, qué dice, qué hace falta. Y cuando ya está listo todo eso, vamos a rodar. O sea, eso no implica implica que también meter a todo el equipo en un estado creativo, en un estado de sensibilidad, ¿sí? Donde se resuelven los problemas técnicos y los problemas expresivos. Y se plantea una estética. Entonces, cuando empezamos a rodar, ya es, digamos, desde la sensibilidad de todos, cumplir como con esa propuesta estética. Y Y de ahí para adelante, pues una película se hace en la imaginación del director, se hace en la imaginación de la gente. Una película se hace cuando se escribe, una película se hace cuando se dibuja, una película se hace cuando estamos en los ensayos, una película se hace cuando ya está el rodaje. Y una película, después de eso, se hace en una mesa de edición. Entonces, hacer una película, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Y muchas formas de contribuir. El resto ya es como una especie de operación muy complicada y militar donde muchas cosas intervienen. Interviene gente, tiempos, máquinas, transporte, comida. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Una película es como una operación militar de invasión a un país, ¿no? Donde muchas, muchas cosas hay que tenerlas presentes. ¿Y cuál es la parte más tediosa de ser director? La parte más tediosa de ser director, creérselo. Esa es la parte más tediosa. Cuando la gente se cree directora, se la lleva el putas. Creerse uno el cuento de que es director. Yo creo que es lo peor. Esa parte. Yo creo que uno, en un país como el nuestro, el director tiene que ser una persona que se reinventa constantemente. Porque el país cambia y el país hay que entenderlo de muchas maneras. Entonces, estos hombres que adquieren la pose, ¿sí? De que todo lo saben, todo lo hacen y son infalibles, ¿sí? Y nadie los puede criticar porque son perfectos, ¿sí? Matan y asesinan porque todo el mundo les dice que sí, así es y está muy bien hecho. Pues estos que se asumen así, de esa manera, son los que en últimas no saben, ¿sí? En cambio, yo creo que hay que, cuando está uno con la gente, uno se reinventa. Cada proyecto hay que entenderlo distinto. Cada espacio es distinto. No sé, cada momento es muy distinto. Entonces, en ese sentido, uno tiene que estar constantemente reinventándose, tratando de entender a los demás, tratando de entender al otro, ¿sí? Y cuando usted no entiende al otro y no ve al otro, usted no puede hacer cine. Y estos pagados de sí mismos, que solamente hay que verlos a ellos porque no ven a nadie más, pues esa es como la imagen que me parece que es la más terrible. Y trato al máximo de no ir a cócteles, trato al máximo de no ir a ver a otros, a todos estas estrellitas, y trato de que no me vean, de desaparecerme. ¿Me podrías comentar cuál es el trabajo que más te ha gustado tuyo, que hayas realizado? No, hay cosas bonitas, hay cosas buenas. Ay, bueno, ahí, no sé, está en proceso un trabajo que se llama El Tragaluz, que ha sido, digamos, un trabajo bonito, bueno, muy bueno, de entender cómo es la historia. Yo conocí hace unos años a un asesino que está matando desde los 8 años y tiene 92, ya debe estar muerto. Trabajaba con las Autodefensas Unidas de Colombia, pero él empezó a matar para la iglesia. Él mataba ateos rojos liberales en los años 30, ¿sí? Y mataba, él descuartizaba. Luego se fue con el ejército colombiano a pacificar en la zona del occidente antioqueño, Urama, Uramita, y fue un asesino bravísimo. Mató liberales y mató gente. En esa época, pues mataban igual que hoy, para desplazar a la gente y apoderarse de su tierra. Al señor se le fue la mano y el mismo ejército lo manda a Gorgona. Y en Gorgona, cerraron Gorgona, que allá era de por vida, pues, y lo mandan a Medellín, a una cárcel que se llamaba La Ladera. Al señor lo saca de La Ladera Pablo Escobar y empieza a trabajar con la mafia. Él comete un par de crímenes a la mafia y la mafia lo empieza a perseguir y se mete a las FARC. Trabajó con las FARC mucho tiempo hasta que en una zona lo detienen, lo van a matar y él termina trabajando para don Ramón Izaza en el Magdalena Medio. Entonces, este asesino que ha estado en todos los bandos, a mí me parece que es el asesino típico colombiano, ¿no? Y es la guerra que hay en Colombia. Gente que simplemente su función es matar, no importa el lado que sea, ¿sí? No importa si es ateo o es santificado por Monseñor Willis, que era el que les bendecía los machetes, ¿no? A ellos. Entonces, cuando yo escuché la historia de este señor, dije, voy a hacer una película. Y me metí en el cuento de hacerlo. Y ya está la rodada, la de Rodin Super 16. El color es muy bello, muy bueno, es muy dura. Es muy dura, pero es como lo que más me ha gustado hasta ahora de lo que he hecho. Porque también hace parte como de una madurez, de ir pensando mucho. Y yo he tratado de hacer la tarea. Yo he hecho muchos cortos, he hecho mucho documental, mucho. Con mucha paciencia y con exigiéndose uno con rigor. Entonces he pensado más en mi oficio que en la farándula y que en todo esto de mostrarse uno, ¿no? Entonces más bien he estado juicioso haciendo. Me he ganado varios cortos. Yo tengo un corto que fue a Cannes en el 2002 y aquí no lo conoce nadie, no lo ha visto nadie. Como es un corto que se llama Rodando, es un corto de unos indigentes recogiendo basura de multinacionales por Bogotá. Y todo el panorama son multinacionales. Sony, Budweiser, Panasonic. Entonces, me extrañó mucho eso una vez que caminando. Yo decía, oh, puta, esto no parece Colombia. La propaganda de las multinacionales y la basura de las multinacionales ahí. Entonces yo puse a estos indigentes a recoger basura de multinacionales. Y el fondo siempre son multinacionales. ¿Sí? Se llama Rodando. Entonces, obvio, eso cuando lo presenté fue muy bueno, nos fue muy bien en Cannes. Pero el Estado desapareció eso. Que tanto que hace poquito que fue una película a Cannes, dijeron, es la segunda película que va a Cannes. Desaparecieron como 4 o 5 películas, entonces la película mía no ha ido nunca a Cannes y no la, pues se desaparece. O sea, yo no hago parte de la oficialidad porque soy crítico y es normal que mucha gente que es crítica desaparezca. Te censuran. Y solamente aparecen los que se han comportado bien con la oficialidad, los que han sido, digamos, los áulicos de todo este horror de París.